La imagen pertenece a una antigua estación de ferrocarriles de Mejillones. En ella se muestra un edificio con paredes de calaminas, varias de las cuales se encuentran rotas y con algunas ventanas parcialmente cubiertas, lo que muestra el abandono en que se encuentra el lugar. Sobre ella se observa el cielo, que aunque se encuentra ligeramente iluminado por las luces de la ciudad, aún es posible apreciar las estrellas. En el texto se lee: Mejillones, Rodrigo Maluenda, autor de la fotografía, Comuna de Mejillones.